Sí, es difícil todo. Es difícil todo en el sentido de tirar hacia adelante con la gente, mantener las actividades, que no quiero ponerlo negro, porque va a tener el resto del equipo, porque empezando Aurelio sí habló de que está cansado, pero de ser presidente, él seguiría en la tarea, apostando por la asociación. Que no es que diríamos, uh-huh, mira, borrón y cuenta nueva. No. Seguiremos ahí, pero necesitamos alguien que vaya en cabeza. Uh-huh. Porque la verdad que quien llegue se encuentra también una cierta estructura montada con la cual podemos ayudarle, estar con ellos, pero necesitamos eso, alguien que tire del carro. Sí que, bueno, hablabas de renovación de la asociación. Eso hace también que echemos un vistazo al barrio, a lo que es el espacio, el casco antiguo, el barrio que bueno, del que la asociación de vecinos, en el lugar en el que la asociación de vecinos trabaja. Y de, bueno, pues si se cuenta con familias jóvenes, con ese relevo generacional, ¿no? Exactamente, es que siempre es casi que lo fundamental, ¿no? Para que exista ese relevo también en los propios colectivos vecinales, el que las asociaciones pues cuenten con lo que son las barriadas, cuenten en este caso pues con gente nueva, con familias nuevas que se acerquen, ¿no? También a lo que es el asociacionismo en su propio barrio. Sí, nosotros tenía que ver que nuestra asociación está compuesta por, yo no sé, sería interesante hasta hacer un análisis de la realidad demográfica de la zona, pero son casi todos personas mayores en nuestra asociación, y a eso se une que, bueno, pues entre las problemáticas con las que nos encontramos, aparte de esto, tenemos también el problema que es bastante serio económico, que está feo que lo diga porque no vamos a animar a nadie en que se presente, pero podemos buscar soluciones juntos, ¿no? Pero nosotros tenemos un local que nos cuesta el dinero, luz, agua, de todo, y esto, y cada vez a las personas más mayores, por desgracia, nos vamos quedando con menos socios, no por nada, sino porque se nos van muriendo, porque les están atacando ya las edades, las enfermedades que vienen con esta edad, y es más difícil que estén en el día a día, y entonces nos encontramos también con un problema ahí de continuidad por eso. Que vamos, que no quiero ser negativa, pero que de aquí a diciembre podemos contar sí o no con la asociación, ¿eh? O no la llevamos a la calle Consistorio, que es mi casa. Una de las dos cosas, y creo que allí no vamos a tener cabida. ¿Me entiendes? Que, sí, que tenemos un problema ahí que no sabemos cómo resolverlo, no sabemos. Sí que, hay quien nos dice, pues el dinero es del portal para ustedes, pero no lo vemos. Porque el portal nace con un fin concreto y no podemos salirnos de él. No estamos de acuerdo en salirnos porque creemos que no puede ser, que además nosotros, nuestra asociación está abierta al bien común del pueblo y sobre todo de esa zona, y sirve para muchas cosas, ¿no? Que tenemos que empezar a cobrar por todo lo que se haya allí, se haga allí y que hagan otras asociaciones, tampoco lo vemos. No sé, que es un poquito difícil de tirar para adelante. O a lo mejor necesitamos eso, que venga gente con ideas nuevas y nos diga, mira, es que está ahí atascado aquí, lo que podemos buscar esta alternativa o aquella, y a lo mejor hay más alternativas que no vemos nosotros. Pero bueno, Rocío, que sí, tiraremos para adelante como podamos hasta ahora, como hemos venido tirando desde hace 2 añitos para acá. De tal manera, aquí se suman dos cosas a la hora de hablar de lo que es la situación en la que se encuentra, ¿no? La asociación de vecinos. Por un lado, ese proceso electoral, ese relevo, ¿no? De, pero que de eso persona. Es más, a ver si me entiende, más sí, es algo sanable que lo otro. En realidad es algo endémico que afecta a todos los colectivos vecinales, ¿no? Luego, y no solo vecinales, a todos. A todos los colectivos en general, sí, claro. Y luego está el otro plano, que es el económico, y que también habla de la supervivencia de la asociación. En cierto modo, ¿no? O sea que se han unido los dos aspectos a la hora de, bueno, pues de hablar, ¿no? De lo que son las elecciones, pero sí que se pueden considerar dos temas diferentes, ¿no? Sí, y que verá, venimos viéndolo ya desde hace un tiempo y ya hemos llegado a un plan que es que hay que tomar medidas, es que ya no podemos seguir hablándolo, ya hay que pasar a la acción, ¿no? Y bueno, ahí estamos. No sabemos cómo va a quedar esto, no sabemos qué va a pasar. Por lo pronto, las elecciones las vamos a llevar a cabo como nos marca la ley, a los 4 años. Y eso lo vamos a hacer. Y bueno, no sabemos si lo que pasará hasta final de año, no sabemos si será antes del portal o después del portal. Las cruces ya ni hablamos, ¿no? Porque yo no sé quién, si no estamos, quién va a pedir el año que viene el permiso y quién se va a hacer cargo de la candela. Pero vamos, eso es hablar muy largo plazo. Vamos a hablar a plazo más cercano. Y sí, te puedo decir, por ejemplo, que las tardes de novena las vamos a hacer. Eso sí que te iba a preguntar. Estamos hablando ahora de ello. Sí, porque ya estamos hablando de ello, ya teníamos por ahí, estábamos intentando hacer alguna actividad nueva, eso lo estamos hablando y porque está aquí mismo. Pero más adelante, octubre, noviembre, no sabemos ya cómo irá la cosa. Claro, es que estamos hablando de las tardes de novena, las elecciones serían el 24 de agosto y el 30 comienza la novena. Y las tardes de novena, bueno, es que normalmente el día 30 ya abrimos la exposición. Exacto, o sea que tiene que estar... Entonces eso no podemos dejarlo ahí colgado esperando para el día 24, tenemos que verlo con anterioridad. Y la anterioridad está haciendo ya, estamos diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le metemos mano? ¿Cuál va a ser la exposición? Tenemos ahí varias ideas y bueno, ahí estamos. Las tardes de novena sé que quedarán preparadas, pero el resto de actividades diarias de lo que es la profesión quedan en el aire. Sí, porque calculamos que dinero para afrontar gastos tenemos casi hasta el final de año. Entonces, por eso también nos arriesgamos. Claro. Porque, hombre, son muchos elementos los que hay que tener en cuenta a la hora de tener una visión más global de qué va a pasar y cómo lo vamos a hacer. No quiero ser negativa, a ver si me entiende. No quiero que se vea como que dolor, que la asociación. No. Quiero ser realista y decir, mira, estamos en esta situación y esto es lo que hay, que no podemos ocultarlo. En cualquier caso, sí que es una situación que ya se venía manifestando desde hace algún tiempo, ¿no? Es un tema este sí, que de alguna manera... Nuevo. Exactamente, sí que lo hemos tratado, recuerdo en anteriores ediciones del Belén Viviente, no esta última, sino las pasadas también, que siempre, bueno, pues se ha hablado, ¿no?, de la situación de la asociación de vecinos, de cómo afrontar gastos, del coste del local y de no lo que tenemos supone, nadie que nos ayude, ¿me entiende?, económicamente. Del otro tenemos gente que hacemos una llamada y, por ejemplo, el día que tuvimos hacemos todos los años un encuentro con los socios en junio, que entra dentro de la programación de las cruces de mayo, y la verdad que pasamos un día estupendo con colaboradores del Belén y allí la gente animada, contenta, con vecinos, que realmente tú lo miras y tú dices, para cómo está el mundo asociativo, a la hora de la verdad, te anima mucho. Hay mucha gente que está con nosotros, que nos apoya, pero también necesitamos el otro apoyo, el económico. Por desgracia estamos en una sociedad que como no haya dinero por medio, apague y vámonos. O terminamos montando una tienda campaña en la Plaza de la Verdura, en la iglesia, y luego en la iglesia, en la plaza, y lo convertimos en la sede, o apaga que nos vamos, porque nuestro problema radica en mantener el local. Claro, una sede que en realidad una sede que no alberga simplemente el encuentro de los socios o la de la junta directiva, sino que además es un espacio de almacenamiento de pues desde enseres del Belén Viviente hasta bueno ese, pues lo que es el día a día. Nos tiene cedido el ayuntamiento un local, pero vamos, un local que ni tiene agua ni tiene luz, que es un sitio como para guardar trastos, pero no para reunirnos, puesto que aquello nos reúne condiciones, ¿me entiendes? Gracias a Dios que tenemos eso, si no, no tendríamos ni Belén, porque a ver dónde, en un espacio tan chico como el que tenemos ahora, ¿dónde metemos los cacharros? Pues más que el ayuntamiento no los tiene allí recogidos. Así que... En fin, pues no quiero ser negativa. El debate que se abre, ¿no?, en el seno del propio colectivo a la hora de buscar soluciones. Está abierto, porque las últimas reuniones que estamos teniendo siempre estamos centrados en el mismo tema. Y la verdad es que intentamos buscar soluciones, pero es que la solución radica en eso, en un local. Soluciones o en una ayuda para pagar local, una de las dos cosas. Entonces, y en una zona como la nuestra, que en otro sitio pues han aprovechado un bajo o algo municipal o algo, pero nosotros que no tenemos, allí por allí no hay ni eso, no encontramos. Y aparte nuestro sitio es clave también, porque nos permite a la hora de montar y hacer, no es lo mismo estar allí en el centro, que imagínate que nos dieran un sitio en una de las calles perdidas de la asociación del barrio, porque entonces para guardar cosas que se guardan para sacar y entrar, donde hablamos de calle que no entran ni coche, pongo por ejemplo ni la calle de Saúco, que no tiene ni rampa por algunos sitios, que para montar Belén ya sabéis lo que pasamos. Pero bueno, negatividad no, por favor. Bueno, pues es una solución desde luego que se tendrá que buscar en el seno de la Asociación de Vecinos y una cuestión que se tendrá que plantear también a través de las candidaturas que se presenten, ¿no? Para las elecciones que se celebrarán el próximo 24 de agosto, según nos comentaba. Y que si alguien se está pensando presentarse, que se presente, que le ayudamos a buscar soluciones, porque no nos estamos cargando ya de principio. Claro. Pero bueno, la gente que estamos tirando en primera fila y la gente que nos rodea, que nos apoya, están ahí, están de todo. Eso sí, diríamos eso de meter el brazo en candela. Que hoy ya es difícil hacerlo, pues yo me atrevo a hacerlo por los que estamos y por la gente que nos rodea. Que cuando decimos hace falta, yo qué sé, montar no sé qué o hacer habituallamiento para tal carrera, siempre tenemos gente dispuesta de la asociación, ¿me entiendes? Que no, que no encontramos un grupo de gente dispuesta a trabajar. Que en nuestra asociación casi todo es trabajo, solamente tenemos un día al año que el socio nos vemos para estar tranquilo. El resto del año es para trabajar por algo, nunca es para nosotros. Lo digo porque también ahí se mide la temperatura a todo ese voluntariado que tenemos dentro de nuestra asociación, que vamos a aplaudir, que vienen a trabajar siempre. Pues la situación en la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, que le hemos trasladado nosotros hoy aquí en la mañana de Radio Brique, haciéndonos eco de esa convocatoria de elecciones prevista para el próximo 24 de agosto. Mari Carmen, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, que si alguien recibe una herencia, tiene por ahí un dinerillo, que se acuerde que nosotros estamos con los brazos abiertos. Otra cosa no sé qué decirte. Decirte pues que estamos dispuestos a seguir con la persona que se quiera presentar, que lo apoyaríamos, que bueno, que si yo estoy de secretaria y portavoz, seguiré con la persona que esté. Hablo desde mí, ¿no? Que no es que lo vamos a dejar solo. Agradecer como siempre a la cantidad de gente que tenemos alrededor apoyándolo, a nuestros vecinos que siempre están dispuestos a que le pongamos en su puerto un tenderete y no se quejan, a todo eso, ¿no? Gracias a todos ellos por esta tarea y que se animen a presentarse, que no se van a ver solos, que vamos a estar ahí con ellos. Pues con... Y no se me ocurre nada más. Con esa invitación a todos los ciudadanos vecinos de la Plaza de la Verdura a presentar candidaturas para bueno, pues la renovación de la Junta Directiva, la elección del nuevo presidente, nos vamos a quedar agradeciendo a Mari Carmen López que nos haya informado hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Mari Carmen, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Un beso para tu Brique.